Buen día, Pepe, audiencia del informativo Farco. Después de 91 años, la empresa Glencore Strata anunció el cierre de la minera Aguilar en la Puna Jujeña, debido a diversos factores que llevaron al cierre de la mina. El diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, habló y no cree en los motivos del cierre y asegura que puede continuar con la producción. El día lunes anunció en un comunicado y también a las autoridades del sindicato que cerraba las operaciones y ya iba a parar toda la producción, ¿no? Esto a nosotros nos parece raro, obviamente nos tomó a todos por sorpresa, pero son decisiones que creemos nosotros no se toman del día a la mañana, sino que es algo que ya se venía pergeñando junto con autoridades del gobierno y que bueno, salieron a respaldar esta decisión de la empresa. Vos fijate, el secretario de Minería de la provincia. Sin embargo, los trabajadores en la asamblea de ayer, donde se reunieron más de 500 trabajadores, decidieron que no van a aceptar esta decisión unánime o unilateral de la empresa. La mina del Aguilar todavía puede producir. Con este cierre que va a dejar a muchas familias de la localidad del Aguilar sin su fuente de trabajo. Entre planta permanente y contratados superaría los 700 trabajadores, 700 familias. Pero hay que contabilizar también que hay un municipio, hay trabajadores municipales, hay trabajadores de la salud, hay un puesto de salud, hay escuelas, docentes. Entonces estamos hablando de un pueblo, digamos, que obviamente es histórico. Si uno ve la historia de la provincia de Jujuy, la historia minera y productiva, entonces yo creo que tiene que ser un símbolo para que no solamente, digamos, lo defendamos, sino que todo el pueblo jujeño rodee solidaridad a los trabajadores para que no se pierda más una fuente de trabajo. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.